Gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 557. Como siempre, nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, en nuestros canales en archive.org y ivoox.com, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde. Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. 557 Rutas Enemigas, empezamos con la banda de Nueva Jersey ochentera de Smithereens, una banda inspirada por el power pop, la nueva ola británica, por ejemplo con Costello, como se nota mucho en esta canción, y Nick Lowe a la cabeza, la invasión británica sesentera y sobre todo, según ellos mismos, por Buddy Holly. El disco que escuchamos es el Especially For You, el primero, año 1986, un disco que estaba incluido en el famoso listado del diario de Kurt Cobain de sus discos favoritos, por cierto. Y el tema escuchado es Time and Time Again, un tema, según también sus propias palabras, de los Smithereens, inspirado por el dúo Sacapunta, Lennon y McCartney, y por el riff de Roy Orbison para Pretty Woman. Ahí, si lo escucháis, sí que se oye un poquito el rollete. Después de escuchar a The Smithereens para abrir el programa, nos vamos con una novedad. Primer disco de la banda. A ver, cómo esto es difícil pronunciar, ¿eh? Awful Canawful. El nombre se las trae. Primer disco de esta gente. Salió en febrero. Proyecto de Austin Lake, uno de los integrantes de los Television Aries, una banda super rockera que está bastante guapa ahora mismo. Y los Our Full Cana Full es una banda bastante fluctuante, donde hay muchos miembros que van y vienen. Se habla de una horquilla entre 4 y 10. En el caso de este disco, el primero, que por cierto no he apuntado el nombre del disco, no sé cuál, no lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, es su único disco, o sea, tampoco va a costar mucho encontrarlo. En el caso de este debut, han sido 5 los que han participado en esta grabación, un quinteto muy curtido ya en otros menesteres. Edita Fall Records, este fantástico disco de rhythm and blues, power pop, pop rock y new wave. Y la canción seleccionada, de esta sí sabemos el título, no como el del álbum, es Pretend You Are Sleeping, Ewefull Canafull. I'm freaking out cause everything came back to me. Started in school when I passed out and skipped my SATs. The time your parents found me naked on your kitchen floor. You're 26, you want success, what are you waiting for? I won't lie to you, but this ain't true. But I say that I'm living for myself, but I'm doing it for you. Car wouldn't start, so I just got out and I walked away. Thought at the time you said you loved me in the pouring rain. I must be thick in the head. It's going down as the worst thing I did. But I don't wanna be your falling shame. I told you how I felt, but you pretended you were sleeping. I guess she never said I love you. She told me that she felt the same as me. And that's okay. And that's okay. Take me out of here. She packed me up and sent me off and didn't shed a tear. But I won't lie to you, but this ain't the truth. I say that I'm living for myself, but I'm doing it for you. And now I'm picking up the pieces 9 to 5. I'm gone fishing and I don't know if I'm still alive. I know I lost you, but I don't know when. It's going down as the dumbest thing I did, but I don't want to be your boy. I told you how I felt, but you pretended you were sleeping. She's gone, and yeah, I am quite sure that if she came back to my door one day, that's okay. That's okay with me. That's okay with me. Full Cana Full con ese Pretend You're Sleeping, mucha clase la de esta peña. El disco es fantástico, hay que escucharlo en el Bandcamp de Fall Records, lo podéis escuchar. Nos vamos ahora con un clásico, un grande. Se trata de Peter Perrett, el líder de The Only Ones. 5 años después de su último disco en solitario, pues saca el tercero en Discordia. El año pasado, The Clean Sing. Y este inglés pues nos regala un doble álbum con 68 añazos ya, donde vuelve a mirarse un poco hacia adentro para desalojar otra vez sus habituales demonios. Este disco lo ha realizado con la participación de sus dos hijos y colaboraciones de relumbrón, como por ejemplo la de Johnny Marr de los Smiths, Bobby Gillespie de los Primal Scream, o Carlos O'Connell de los Fontaines D.C. Quien tuvo, retuvo. Hay canciones verdaderamente fantásticas, pero es un doble y yo creo que hay un poquito de broza. Se ha pasado un poquito de frenada, ¿no?, a la hora de meter canciones y más canciones. Pero lo que vamos a escuchar ahora mismo es un pedazo de canción impresionante de este The Cleansing de Peter Perret. Hemos seleccionado para vosotros y vosotras Disinfectant. Everybody tried. No one could control her. Everybody tried. No one could help her. She said, I can do what I want. I can do what I want. I can do anything that I want. No care in the community. There's no care for the community. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. I'm an undiagnosed therapist. And I'm practicing chemist these days. Must remain a secret tryst. The only proof that you exist. Don't look so distressed. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. It's giving me nightmares. Suffered from PTSD from a young age. They say love's a disinfectant. Wash the hurt away. I told her I loved her. I told her I loved her. So I told her. She knew I didn't believe me. She knew I didn't believe me. I didn't believe me. And she knew, she knew. Estaba Peter Perret con ese Disinfectant, incluido en su último disco, The Cleansing. Volvemos ahora, bueno, venimos por primera vez en este programa hacia aquí, hacia la cercanía, hacia el producto local. Bueno, local no, pero en castellano, eso sí. Desde Asturias, Pablo Undestruction pues saca el segundo adelanto de su próximo disco. Lo ha sacado en febrero, se llama la canción Artistas contra la Cultura. Y en él Pablo, pues con un tono jugularesco, pues nos lanza a la cara otra canción combativa y con mala leche. Esta vez, el objetivo de Surtar 2, sus colegas de profesión más apesebrados y lameculos. Artistas contra la Cultura, en un primer momento, decía Pablo que iba a ser una especie de asociación, pero que por desidia, por pereza, por tener 20.000 cosas, pues no se llevó a cabo y se ha quedado en este latigazo, ¿no?, de Pablo Undestruction. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar Artistas contra la Cultura. ¿Cuántas perlas necesitas? ¿Cuánto te hicieron mentir? ¿Cuándo supiste sin duda que había sido traición? Que enseñando el culo nunca se hará la revolución. Que era un cuento y no era por amor, al pueblo alarga tu condición. Que con dinero tú cantas mejor y repites las monsergas de tu pagador. Pero la realidad se impone, y aunque te aplaudan sabes que esto no es de recibo. Cambiaste el amor al arte por la genuflexión a esos señoritos. Libra medios de trepar, libra medios de querer ser un mejor de la corte, porque de algo hay que comer. Un cachín de queso y pan y el agüina de la fuente. Sin agachar la barbilla uno tiene suficiente. Que era un puesto y no era por amor, que había un puesto de todo desde arriba. Nos pasan por el aro por error, es que tú eres el aro. Y saberlo, tu pesadilla. Con ese Artistas contra la Cultura dando cera. Y ahora vamos a hablar de, ya lo anuncié la semana pasada, pero vamos a hablar otra vez y vamos a ponerle música también al anuncio. Día 7 de marzo Onda Polígono celebra los 40 años desde que empezó a emitir. Un 7 de marzo de 1985 Radio Chicharra, en aquel momento, pues empezó a lanzar ondas hercianas al aire toledano. Y Onda Polígono lo va a celebrar. En los actos que va a haber, pues a las 5 se va a inaugurar una al lado de la radio, al lado del centro cultural, el centro cívico del Polígono, pues se va a inaugurar una estatua en homenaje a estos 40 años. Luego a las 6 se emitirá un programa en directo desde el Bar Utopía, en el paseo de Federico García Lorca del Polígono, donde será un repaso al pasado, presente y futuro de la radio, y en el cual se contará con la participación de Luis, de los Lobos Negros y de Nur a la música, ¿no? Y luego, para terminar, a las 9 en The Times, también en el paseo Federico García Lorca, bueno, a las 9 empieza la emisión y el concierto, porque es un concierto que se va a emitir también en directo por Onda Polígono. A las 9 empezará puntual, se abrirán las puertas a las 8:30 10 pavos de entrada y contaremos con la música de Benny Misiles y Quicklime y la participación estelar invitada de Luis Lobo Negro también, ¿no? Allí estaremos. Si no me equivoco, me tocará hacer de maestro de ceremonias en el concierto. Y nada, os esperamos allí para celebrar estos 40 años de Onda Polígono. Vamos a poner música de la gente que va a tocar ese día, ¿no? Lo primero, vamos a poner a Benny Misiles. Si antes teníamos a Pablo un Destruction en plan trovador, no jugular, más bien, pues aquí tenemos a Benny Misiles, un trovador rockero toledano, que, por ejemplo, ha participado en la banda de David y Culebras, por ejemplo, y que, pues, de un tiempo a esta parte, pues, está cabalgando solo, ¿no? De hecho, la canción que vamos a pinchar de Benny Misiles, que tocará en la fiesta de Onda Polígono este 7 de marzo, es Cabalgando en el Exilio, Benny Misiles. Soy de un pueblo chico, un antiguo imperio comarcal, tema que nace del conflicto y que se muere por amar. Campos de cebada y calles de viejo alquitrán, forja fuego mi destino contra toda adversidad. Si miras, todo lo que quiero es para estar, todo lo que quiero es para ser, todo lo que quiero es de verdad, todo lo que quiero no todos los ojos pueden. Cierto, porque no podrás escapar si atraviesas la muralla de su código banal. Doblegaron su credo solo por llamar la atención y ahora entre todos se apuñalan, pues no saben quiénes son. ¡Oh, oh, oh! Y aquí estoy, cabalgando en el exilio. ¡Oh, oh, oh! Lárgate si piensas hacer lo mismo. Donde acaba su ruido, ahí empieza mi canción, la canción de un caballero errante y su revolución. A las noches de guitarra bajo el canto de los grillos alcanzamos la victoria con cada trago de vino. Sí, Dios, todo lo que quiero es para estar, todo lo que quiero es para ser, todo lo que quiero es de verdad, todo lo que quiero no todo lo ojos pueden ver. Bajo el sol de Castilla, difícil hacerse valer, mano caigas en la sombra de quienes viven sin querer, que no sus frustraciones se tornen en tu pesar. Las estrellas de ese cielo ni brillan ni dicen nada. Lo mismo. Oh, y aquí estoy, cabalgando en el exilio. Oh, lárgate si piensas hacer lo mismo. Ahí estaba, cabalgando en el exilio de Benny Misiles y la otra banda que va a estar en este 7 de marzo, viernes, a partir de las, bueno, a apertura de puertas 8:30, a las 9 ya puntual, para adelante, son los Quicklime. Ya sabéis, el supergrupo toledano formado por Maguino, Fer, Isidro y Verse, participantes de bandas como Maguino, Phantom Crest, Resus, Hollywood Sinner, Última Esperanza, de tal y tal y tal. Dar unos cuantos conciertos, antes de sacar disco ya estuvieron en una fiesta de Rutas Enemigas, sacaron su Upper Middle Class Heroes en octubre del año pasado, su debut, lo presentaron aquí también, han tocado en Madrid, en alguno que otro pueblo y tal, y el día 8, o sea, el día 7 tocan en el Times, en la fiesta de Onda Polígono, y el día 8 pues en Talavera, ahí en la fábrica, la fábrica se llama. Sí, creo que sí. Vamos, donde la cerveza es Esperanto. Es la sucursal talaverana de cervezas Esperanto y de la Monster Beer, ¿no? Pues ahí estarán dando cera y haciendo lo que más saben, lo que mejor saben, que es este rock alternativo, noventero, ¿no? De los Quicklime. Vamos a poner una canción, es Nota, N.O.T.A. más exactamente. Y así suenan los Quicklime, y así los podréis disfrutar el próximo 7 de marzo en The Times, en la fiesta de Onda Polígono, de los 40 años de Onda Polígono. Nota a cargo de los Quicklime y esto Rutas Enemigas número 557 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio La Maina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Lo dicho, día 7 de marzo, 40 aniversario del comienzo de las emisiones de Onda Polígono. Nos veremos en Utopía para la emisión del programa especial a partir de las 6 y a partir de las 8 y media, 9 empezamos el concierto, también emitido en directo en la sala Times, 10 pavitos de entrada con Benny Misiles, Quick Lime y el invitado especial Luis de los Lobos Negros. Seguimos. Vamos ahora con una banda de Dublín, el proyecto de Aaron Corcoran. Skinner se llama. Inspirado en un momento, en un primer momento diría yo, por la escena no wave neoyorquina, pero no es lo suyo tan extremo, ¿no? Tan radical, ¿no? Como lo que sonaba en Nueva York a finales de los 70, principios de los 80. Sí, hay algo de no wave en este disco, pero también hay post-punk, dance-punk, art-punk, nueva ola, etcétera, etcétera. El disco se llama New Wave Vaudeville, salió en enero, y la canción que hemos seleccionado de Skinner es Jesus Wore Drag. Skinner de Dublín, pelirrojo Aaron Corcoran. Ahora nos vamos a Toronto, Canadá, con el disco del pasado año Super Mega Ultra de los Wine Lips, Este cuarteto canadiense nos proporcionan, nos abastecen de más material neopsicodélico, garajero y punky. Adrenalina, ruido, intensidad, caos, locura. Y todo con el label, con el sello, con la aprobación del señor Iggy Pop, al cual le flipa este disco. Este super mega ultra de los Wine Lips. Vamos a coger la última canción del álbum, la decimosegunda canción del álbum, con la que cierran. Se trata de Cash Man. Ellos son Wine Lips. We'll be right back. Wine Lips, esos labios manchados de vino, con este Cashman de su disco del año pasado, Super Mega Ultra. Ahora nos vamos con a Pamplona, un trío de post-rock y post-hardcore llamados Piedra. Su segundo LP, Un Mundo en Llamas, es de octubre del año pasado. Y es curioso, en su Bandcamp, cuando en el Bandcamp de este disco, no se habla ni de influencia ni de nada, no, apenas hay información. Y lo que ellos citan es a Durruti, esa frase tan famosa, la de las ruinas y el mundo nuevo en los corazones y de tal. Y nada más. O sea que es una bastante obvia y clara declaración de intenciones de este trío pamplonés, Los Piedra. Pues de su Un Mundo en Llamas vamos a escuchar un corte, el que abre el disco, llamado El Tránsito Celeste del Amanecer Eterno, Piedra. Thank you. Ahí estaban Piedra con su post todo instrumental, ¿no? Recta final de este 557 Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Y lo hacemos con uno de los discos de cabecera y uno de los mejores discos del pasado 2024. Se trata del Crime in Australia, que apareció en septiembre del pasado año a cargo del dúo formado por Kirsty y Jonathan de Sydney, Australia, Party Dozen. Ya sabéis, hemos estado repasando este discazo, un tema a tema. Vamos con otras dos canciones ahora para despedir este programa y nos quedarán otras dos más que ya quedarán en breve. Las dos canciones que vamos a escuchar de este discazo de los Party Dozen son Huge Hammer y The Righteous Front. La primera, Huge Hammer, pues se caracteriza por su agresividad y el ruidismo. Caos sonoro del bueno. Party Dozen, Huge Hammer. pues ahí sonaba una de los partidos en más bestiaja. Y ahora vamos con otra que es de Rictio Front, que es tiene otro tono, más pausado, más volátil, ¿no? Pero marciano, eso sí, marciano, como no podría ser de otra manera, viniendo de este dúo de australes. Y antes de que suene, pues nada más que deciros que gracias por estar al otro lado. La semana que viene más material. Creo que tendremos por aquí a Manel, desde Barcelona. Y ya está. ¡Hala! Sé todo lo malo posible. Os espero el día 7 en la fiesta de Onda Polígono del 40 aniversario. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego! Party 2000 de Rictio Front.